8:46. Vamos a comenzar con el tema del día. Estamos en el repaso número 6, día 46, repasando el libro Un Curso de Milagros, días totales repasándolo, sin contar pues este repaso, son, más bien contando este repaso, que es el sexto, son 626 días repasando el libro de Un Curso de Milagros, o sea, casi 2 años repasándolo. Y hoy vamos a irnos al apartado número 7, que nos dice, no tengo que hacer nada. Entonces, no tenemos nada que hacer el día de hoy, así que ya se acabó el tema. No es cierto. Pero está muy, muy claro, ¿no? Para la gente que dice, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Pues aquí nos recuerda que no tenemos que hacer nada. ¿Tienes todavía demasiada fe en el cuerpo como fuente de fortaleza? ¿Qué planes haces que de algún modo no sean para su comodidad, protección o disfrute? De acuerdo con tu interpretación, esto hace del cuerpo un fin y no un medio, lo cual siempre quiere decir que todavía te atrae el pecado. Nadie que aún acepte el pecado como su objetivo puede aceptar la expiación. Por lo tanto, todavía no has aceptado tu única responsabilidad. Aquellos que prefieren el dolor y la destrucción no le dan la bienvenida a la expiación. Entonces, ahora, la pregunta es para todos. ¿Estás aceptando la bienvenida, le estás dando la bienvenida a la expiación? Muchas veces nosotros pensamos que sí, que le estamos dando la bienvenida, que ya perdonamos, que estamos viviendo el presente. Pero de repente al primer cambio que sucede en nuestro día, nos enojamos, nos molestamos, nos hacemos de ideas en las cuales decimos, yo sabía, yo sé cómo eres tú, o sea, no tengo por qué confiar en alguien que ¿no? Entonces nos volvemos a perder. Volvemos a creer en el pecado, volvemos a creer en la culpa, volvemos a pensar de que los demás están mal, que nosotros estamos bien, etcétera, etcétera. En pocas palabras, le estamos dando nuevamente mucho valor al cuerpo, al personaje, a lo que creemos, a las ideas que están establecidas en nuestra mente sobre lo que nosotros creemos ser. Hay muchos pensamientos, ¿no?, que tenemos en nuestra mente y que nosotros creemos conocerlos y que pensamos que como están en nuestra mente, como lo hemos aprendido, como la gente nos los ha dicho, pues así son. Si alguien me dice, oye, Janet, tú eres una persona muy amargada, y si me lo repite una segunda persona y una tercera, y me llevo 100 personas diciéndome que soy una amargada, entonces voy a tener un pensamiento, Janet es una persona amargada, y me lo voy a creer. O viceversa, me pueden decir, ¿sabes qué? Janet, eres una persona muy feliz, muy tierna. Y así me dice una segunda persona, una tercera persona y 100 personas. Entonces me lo voy a creer. Tengo otra idea más que poner en mi mente, en mis pensamientos, y decir, soy esto, porque la gente me lo ha dicho. Y no, nosotros somos más que eso. Es obvio que si la gente tal vez te conoce porque eres una persona muy pacífica, muy atenta, muy amable, muy feliz, y siempre te han visto con ese personaje puesto, pues van a pensar que así eres. Pero tal vez te vas a un lugar en el que te acabas de tropezar y te enojaste, y conoces a alguien, tal vez vas de viaje, vas a una gasolinera, vas al baño, vas a comprar algo, y traes una cara muy, no muy apta, ¿no? O no muy amiguera, y van a decir, uy, esta persona qué amargada, ¿no? Ve la cara que trae. Entonces, eso tampoco lo va a hacer la realidad de lo que tú eres, ¿no? Somos más que el cuerpo, somos más que el personaje que nosotros nos creemos. Y así como reconocemos que no, no somos lo que pensamos ser, pues también así es la otra gente. No son lo que nosotros pensamos que son. Si nosotros queremos seguir la relación santa, pues vamos a ahorrarnos mucho tiempo. Un instante que tú y tu hermano pasen juntos va a hacer que se restituya el universo en ambos. Va a hacerse ese momento en el que dices, ya estoy listo, y en el que él también ya está listo. Lo único que hay que hacer es recordar que no tienes que hacer nada, no tienes que juzgar, no tienes que proveer, no tienes que cumplir esas metas, no tienes que ponerte todas esas ideas que te has puesto y que te han causado estrés y que te han causado o que son la causa de que no puedas disfrutar de este momento. No te estoy diciendo que no hagas planes ni que no cumplas tus metas. Te estoy diciendo que no es allá donde tú puedes ser feliz o donde tú vas a ser feliz. Es acá, es aquí, es ahora. Hagas o no hagas, cumplas entre comillas o no cumplas, tienes esa oportunidad del día de hoy, este momento, siempre tienes este instante presente para disfrutar de lo que eres, disfrutar tu vida. No te creas lo que otra gente te diga. Puede ser que te digan cosas muy malas, no te las creas. Puede ser que te digan cosas muy buenas, no te las creas. No te confundas con los personajes que has inventado. Digo personajes porque por lo general cada uno tiene varios personajes. Dices, no, yo soy muy franca, muy franco con todos. No es cierto. ¿Cómo sé que no es cierto? Por lo mismo que ya te he dicho en otros programas. Tú no actúas igual con un animalito, con un perrito. No actúas igual con un niño. No le hablas igual a un niño de 4 años que a un niño de 12 años, que a un jovencito de 16 años, que a una persona de 25 años, que a una persona de 30, que a una de 80, ¿verdad que no? Son diferentes personajes. Tal vez dices, no, es un solo personaje que nada más cambia su forma de expresarse. La forma en cómo nos expresamos es la que nos está diciendo prácticamente lo que nosotros estamos pensando. Es la que actúa de acuerdo al pensamiento que estamos teniendo. Si yo pienso ahorita que si le doy una clase de matemáticas o de literatura a un jovencito o una jovencita de 15 años, entonces me voy a creer el papel de maestra y voy a expresarme muy distinto a como me expresaría pues normalmente, ¿no? O sea, no te estoy diciendo tampoco, oye, si eres maestro, entonces tengo que cambiar mi método. No, simplemente reconocer de que sí, o sea, nos creemos muchos personajes, y es cierto, pero hay que reconocer que esos personajes no nos hacen lo que realmente somos. No eres eso. ¿Qué es lo que tienes que hacer el día de hoy para descubrir cómo alcanzar la relación santa o cómo alcanzar la paz? Cuando la paz llega por fin a los que luchan contra la tentación y batallan para no sucumbir al pecado, cuando la luz llega por fin a la mente que se ha dedicado a la contemplación, o cuando finalmente alguien alcanza la meta, ese momento siempre viene acompañado de este feliz descubrimiento. No tengo que hacer nada. Y no te estoy hablando de las metas que nosotros nos ponemos aquí. De decir, tengo que terminar estos proyectos, tengo que trabajar en esto para alcanzar esto y finalmente cumplir esto. No. La única meta que tienes que realizar es reconocer que no hay metas incumplidas, porque ya todo lo que has hecho ha sido perfecto. No hay algo que te faltó, no hay algo que te falta. Si estás viviendo algo ahorita, como lo estés viviendo, es porque así tiene que darse. Así se está dando, entonces así se tenía que dar. No pienses que tiene que ser diferente, porque no es así. Si fuera diferente, pues simplemente lo sería. La insatisfacción, la infelicidad viene de rechazar el momento, de compararte, de decir, me gustaría ser, para los que somos más chaparritos, me gustaría ser más alto. Para los que somos morenitos, me gustaría ser rubio. Para los que tenemos el cabello café, me gustaría tener el cabello de otro color. O sea, queriendo cambiar lo que hay. No necesitas cambiar lo que eres. Si eres alto, si eres bajito, si eres moreno, si eres rubio, si eres joven, si eres adulto, si eres ancianito, no trates de querer ser algo que no eres. Al contrario, agradece lo que eres, quién eres, cómo eres. Cuando reconoces eso, te das cuenta, no tengo que hacer nada, no tengo que compararme, no tengo que estar luchando, no tengo que estar defendiéndome. Te liberas de todas esas ideas que tienes. Esa es la liberación final. Y esa es la liberación final que todos algún día encontraremos a nuestra manera y a nuestro debido tiempo, pero la encontraremos. Si tú lo comprendes en este momento, te liberas de todo. Tú no tienes necesidad de ese tiempo. Se te ha economizado el tiempo porque tú y tu hermano estén juntos. Nos lo dice el apartado. Este es el medio especial del que este curso se vale para economizarte tiempo. No aprovechas el curso si te empeñas en utilizar medios que le han resultado muy útiles a otros y descuidas lo que se estableció para ti. Ahorra tiempo valiéndote únicamente de los medios que aquí se ofrecen y no hagas nada más. No tienes que hacer nada. Es una declaración de fidelidad y de una lealtad verdaderamente inquebrantable. Créelo, aunque sea solo por este instante. Si lo crees en este instante, que no tienes que hacer nada, vas a lograr más que un siglo de contemplación o de lucha contra la tentación. Les voy a leer esta otra parte que nos dice el apartado y que nos va a quedar mucho más claro por si no ha quedado suficientemente claro. Hacer algo siempre involucra el cuerpo. Y si reconoces que no tienes que hacer nada, habrás dejado de otorgarle valor al cuerpo en tu mente. He aquí la puerta abierta que te ahorra siglos de esfuerzos, pues a través de ella puedes escaparte de inmediato, liberándote así del tiempo. Esta es la forma en que el pecado deja de ser atractivo en este mismo momento. Muy bonito lo que les acabo de decir. Es una frase o frases que realmente te despiertan. Es cierto, ¿no? Hacer algo siempre involucra a nuestro cuerpo. Tengo que hacer ejercicio, que involucra el cuerpo. Tengo que hablar con alguien, que involucra tu cuerpo. Tengo que, cualquier actividad que tengas que hacer o cualquier pensamiento que tengas que hacer, que pensar que tienes que hacer, involucra el cuerpo. Y cuando tú dices, no tengo nada que hacer, cuando tú reconoces, no tengo nada que hacer, entonces dejas de otorgarle valor al cuerpo en tu mente. Entonces se te abre la puerta te das cuenta de que el tiempo no es el tiempo que tú pensabas, que el no hacer nada es descansar, es crear un lugar dentro de ti donde la actividad del cuerpo cesa de exigir atención. Cuando dices, ok, no tengo nada que hacer, no tengo absolutamente que hacer nada, entonces te puedes relajar en este instante, sea lo que sea que tú pienses que tenías que hacer. Te liberas. Cuando el cuerpo deja de exigir atención, es ahí justo en el momento en que el Espíritu Santo te vuelve a hablar o te vuelve a recordar que ahí está contigo, que ahí mora, que ahí ha permanecido y permanecerá contigo. Cuando uno se olvida de las actividades del cuerpo, cuando tú te vuelves una mente consciente, cada vez que tú reconoces esto, te vuelves más consciente, estás tranquilo ante una tormenta, porque te das cuenta que la tormenta se va desvaneciendo, como los castillos de arena, ¿no? que has fabricado en tu mundo. Entonces vamos a mantenernos conscientes, despiertos, reconociendo que no tengo que hacer nada. Vámonos a la lección. Hoy nos toca la lección 146. Recuerden que la lección principal es: mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Espero que cuando ustedes se enojen, cuando vuelvan a la inconsciencia, espero que no vuelvan a la inconsciencia, pero si regresan, cuando se molesten o pase algo, que digan ustedes, ay, ya me perdí. Que reconozcan ese momento, a ver, mi mente alberga solo lo que pienso con Dios, para que se desvanezcan todo aquello que tu mente pues reconoce que no viene de Dios, esos pensamientos. Y bueno, los ejercicios a repasar es el 131 y 132, la 1 y la 2. Nos dice, nadie que realmente se proponga alcanzar la verdad puede fracasar. Y la siguiente, libero al mundo de todo lo que jamás pensé que era. Libero al mundo de todo lo que jamás pensé que era. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Nadie que realmente se proponga alcanzar la verdad puede fracasar. Y libero al mundo de todo lo que jamás pensé que era. Con esta bella lección vamos a recordar que las tenemos que poner en práctica a cada hora. Ahorita son las 9:05, entonces es justo pues la hora. A las 10 la van a volver a poner, a las 11, a las 12 y así antes de dormir. Recuerda, mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Nadie que realmente se proponga alcanzar la verdad puede fracasar. Si tú quieres alcanzar la verdad y no sabes cómo, no importa, no vas a fracasar porque te estás proponiendo alcanzar la verdad. Y hoy reconoce que puedes liberar al mundo de todo lo que jamás pensaste que era. Hoy lo liberas porque todo lo que pensabas que era el mundo, pues te das cuenta que no es así. Con esto vamos a finalizar el tema del día. Los voy a dejar con la reflexión del día de hoy, que se titula A partir del próximo amanecer.